En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y a las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de personas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento, la formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. Más de 11 años en la radio e Internet con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directivo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Un lunes santo con todos ustedes en directo aquí en la radio, en Capital Radio, con los contenidos sobre personas y empresas en el Foro de los Recursos Humanos. Hoy hablamos de expatriados y todo lo que rodea este mundo de personas que, como digo, los que se van a trabajar a otros países, ¿cómo lo hacen? ¿Y en qué condiciones? ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando quieren volver? Hablaremos de este entorno, desde sus formas de trabajar a la propia, por ejemplo, que les afecta fiscalidad. Lo hacemos, como siempre, con verdaderos profesionales como Santa Fe Relocation Services, que están con nosotros ya. Y le hablaremos también del encuentro anual del Foro de Recursos Humanos, que ya está todo preparado, como todos los años, para celebrarlo el próximo 21 de abril. El lugar, la sede de SADE Business School, que agradecemos, como siempre, especialmente a su director de Relaciones Institucionales, José María de la Villa. Lo vamos a dedicar al Employer Branding con destacadas personas, con destacadas empresas. Y si eres director de Recursos Humanos, bueno, ya te puedes registrar en redaccion@fororecursoshumanos.com o en redaccion@capitalradio.es. Saludo al equipo del foro. En la redacción Rubén Gómez Rico y en la técnica Cati Arcos, comenzamos poniendo nuestro cronómetro en hora. En el Foro de los Recursos Humanos, Bodet marca los tiempos. Maneje la gestión diaria de sus empleados, horarios, ausencias, horas especiales, productividad. Mejore la comunicación interna en su empresa gracias a las soluciones Bodet. Más información en bodet.es. Especialistas en el tiempo. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Y a las 12 y 13, las 11 y 13 en las Islas Canarias, de este lunes en directo aquí en Madrid, en la capital de España, agradeciendo a todas las personas que se incorporan después de todos estos años aquí en Capital Radio al Foro de Recursos Humanos, en España o fuera de España, que tenemos también algunos oyentes. En el foro hablamos hoy, nos toca de internacional y de expatriados, con Santa Fe hablamos de una referencia en su sector. Santa Fe, empresa de consultoría que acompaña a otras empresas en la internacionalización de sus recursos humanos, aspectos logísticos, migratorios o incluso, como decía, de impuestos. Santa Fe Relocation en el Foro de Recursos Humanos con personas y empresas. Y saludo a su director general, don Federico Montilla. Don Federico, encantado de saludarle. Muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Fran. Bueno, ¿le toca trabajar esta Semana Santa o qué? Pues sí, como hay que sacar España adelante. Muy bien. Cuénteme algunas noticias de esas que nos cuenta usted en el sector, que, aunque tenemos invitados hoy muy interesantes, que están ahí, que marcan un poco todo el día a día, de hablando de expatriados en su empresa y fuera de su empresa. Muy bien, pues mira, esta semana, bueno, concretamente sí ha sido esta semana, pero desde la última vez que nos vimos, tengo un dato que me ha parecido interesante traer hoy aquí, y es que hemos descubierto, con un informe al que hemos tenido acceso, que ya el 52% de las pymes, y digo 52%, repito, ya tiene una parte de internacionalización, es decir, se están internacionalizando. Yo creo que es muy interesante por eso, porque ya no hablamos de las del IBEX, que lógicamente fueron durante muchos años las que llevaron el liderazgo, ya estamos hablando de pequeñas y medianas empresas que han descubierto, pues eso, la internacionalización no solo un camino de atacar el mercado, sino también de manejar el talento, de, bueno, pues de todas las ventajas que hoy en día tiene la internacionalización. 53% es mucho avance respecto a otros meses. ¿Qué palancas están funcionando para que esto vaya avanzando tanto, en su opinión? Bueno, yo creo que ahí, como hemos comentado una vez, la crisis nos ha ayudado. Quiero decir, es verdad que la crisis ha obligado a mucha gente a salir, bueno, que estaban ahí en una zona de confort que no acababan de... Pero también es cierto que yo creo que los resultados acompañan, porque si no, lo mismo que hemos vivido una crisis, cuando hemos vivido un poquitín la recuperación, habíamos tenido ese bajón. Aquí justo estamos detectando que al revés, a pesar de que parece que se vea la luz al final del túnel, la gente sigue en este camino, le ha cogido, como se suele decir, el gustillo. Estamos en buen camino, ¿no? Muy bien, pues vamos a hablar de internacional, de expatriados, de todo lo que afecta a ámbitos internacionales. Hoy nos visita don Jorge Urribarri, presidente de la Asociación Foro Español de Expatriación, CEX, está aquí en Capital Radio, también como gerente en compensación y asignación internacional de Repsol, una persona muy interesante que le agradezco que esté con nosotros en este día en directo. Don Jorge, encantado de saludarle, muy buenos días. Muchas gracias, Fran. Muchas gracias por la invitación. Bueno, 32 años como profesional de recursos humanos en el sector de oil y gas, 20 años de experiencia en posiciones de liderazgo en Shell, de los cuales 16 ha sido a nivel internacional en 4 continentes, tanto en empresas operadas como en otras, subdirector de estrategia de contratación y asignación internacional de Repsol y presidente del FEX. ¿Qué es lo primero que le voy a preguntar, que usted le diga a nuestros oyentes qué es esto que estamos hablando del FEX, que yo he dicho que es la asociación del Foro Español de Expatriación, pero cuéntenos algo más de su entorno, de su creación y sus objetivos? Gracias. Bueno, el FEX es una asociación sin fines de lucro, apolítica, y que ha perseguido a lo largo de unos 12 años de vida penetrar cada vez más dentro de la administración como un referente. Colaborando y apoyando para que todas las políticas públicas que estén en vigencia, que favorezcan la internacionalización de la empresa española, tanto fuera de España como los que también tengamos que traer a España, se dé dentro de un marco que cada vez sea mucho más flexible y propio y próspero para las oportunidades comerciales. ¿Con qué objetivo se creó? Bueno, se creó en principio con el propósito de generar intercambio entre grandes empresas, intercambio de información en la forma como la internacionalización evolucionaba. Y posteriormente, cada vez más, fue buscando un espacio para ayudar y apoyar a la creación, a la generación de ideas y de sobre todo de políticas públicas que estén sustentadas en prácticas de mercado mucho más reales y cónsonas y que satisfagan la necesidad de las empresas. Dígame usted nombre y apellido de esas empresas, no de los directores generales, sino de las empresas que son muy importantes las que están en su asociación, para que lo sepan ustedes. Se me pueden escapar algunas, ¿no? Pero en todo caso son las... No diga todas. Son las empresas fundamentalmente del IBEX, entre las cuales te puedo mencionar Acciona, Accenture, BBVA, por ejemplo, Ferrovial, Santander, Repsol, Mafre, OHL, sí. Muchas, ¿no? O sea, sí, en realidad ahora en este momento tenemos 32 empresas asociadas. ¿Y qué ejes de actuación tiene FEX con esas empresas en marcha? Mira, el eje está en tres áreas, por así decirlo. Uno, el laboral, el segundo es el fiscal y el tercero es el migratorio, ¿no? Nuevamente, la idea es apoyar a que las empresas puedan incorporarse a mercados fuera de España, pero que de la misma manera tú tienes que tratar y favorecer que también puedas traer, porque al fin y al cabo se generan lazos recíprocos, ¿no? Sobre todo en las empresas que hoy están en el mundo esparcida, tienes que buscar talento de diferentes horizontes, y así como llevas, igualmente tienes que abrir para traer. Y la idea es que tengas una plataforma que te permita hacerlo y que sea lo suficientemente balanceado tanto para los que traes como para los que sacas. Y me imagino que en plena evolución, plena tendencias, dígame los logros de FEX en este entorno que nos estamos moviendo en ámbito internacional. Pudiera enumerarte los más importantes, como por ejemplo la creación en el año 2007 de la Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos para facilitar la tramitación de procesos de inmigración de las empresas mediante un acuerdo a través del Consejo de Ministros e impulsada por la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración del Ministerio del Trabajo. Ese yo creo que fue uno de los más relevantes. No fue un trabajo único y exclusivo, fue una sinergia con la Administración a través de la Secretaría General, por ejemplo. El segundo es el libro blanco, como le llamamos, sobre medidas de apoyo a la gestión de personas en el proceso de internacionalización de las empresas. El tercero es la publicación de la sección 2 de la ley 14-2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. Se facilita la movilidad internacional fundamentalmente, tanto de los movimientos intraempresariales como igualmente la contratación de profesionales altamente cualificados. Y el cuarto es la publicación de la disposición final quinta de la ley 25-2015 de segunda oportunidad, donde se recoge el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria a los expatriados españoles y sus familiares que se encuentran temporalmente en el territorio español. Uh-huh. Eso por citarte alguna. Hoy día tenemos otras iniciativas similares, por ejemplo. Eso es, las prioridades quiero que poner encima de la mesa y ahora podemos comentar, porque sé que usted sabe mucho también de recursos humanos en este entorno, pero ¿cuáles son, para acabar con FEX, las prioridades actuales de esta asociación del Foro Español de Expatriación? La primera prioridad es Visión 2020. Como decía, el foro tiene 14 años. Yo creo que hay un momento, y eso es lo que hemos coincidido a nivel de asamblea y de junta directiva, de profundizar, de asentar mucho más las bases del foro, pero ya con un sentido un poco de más de crecimiento, de generar mayores alternativas a las que se han generado y de alguna manera desarrollar una diversidad un poco más amplia en términos de los socios, en términos de las áreas que trabajamos y sobre todo que nos fortalezcamos mucho más en el lobby y en la interacción con la administración. Ese es el eje principal que hemos venido trabajando desde un año para acá. Y en ese sentido tenemos varias iniciativas que las hemos puesto en el Objetivos 2016 por sectores, con una comisión asesora que nos está apoyando, donde cada uno de los miembros de esa comisión asesora son champions de un área en particular, un poco para generar mayor incorporación de savia dentro de la administración del FEX. Y que de esa manera, obviamente, tengas también como que más foco en las áreas estratégicas que queremos trabajar. Nosotros hablamos en el Foro de Recursos Humanos de temas internacionales, al menos una vez al mes, y le pregunto a nuestro invitado, a don Jorge Uribarri, presidente de la Asociación Foro Español de Expatriación, conociendo ya muy bien esta asociación. Bueno, ¿qué voz? Porque, fíjense ustedes, hablan de facilitar la movilidad, el libro blanco de medidas de gestión, emprendimiento, cuestiones que están encima de la mesa del director de recursos humanos de cualquier organización. ¿Cómo participa la voz de los recursos humanos, además de su conocimiento, don Jorge, en esta asociación y qué contacto tienen con los directores de recursos humanos? Los miembros del FEX están representados básicamente por directores de recursos humanos de las empresas que son socias del FEX. Uh-huh. Por ejemplo, la directiva está integrada por un representante de Santander, de Ferrovial, y yo en mi caso que soy representante de Repsol, pero de la misma forma ahora con el comité asesor están incorporándose directores, por ejemplo, de Accenture, de otras empresas como, por ejemplo, y déjame citarlos si sí, me sí. recuerdo los nombres, Acciona, por ejemplo, y... bueno, se me escapan acordar. Por un luego momento los acordar. Nombres de las sí. empresas, ¿no? En este momento, porque fue algo que nombramos recientemente. Pero en todo caso, los socios son los representantes de las diferentes empresas y tienen roles de directivo. Y en las discusiones que tenemos, no solamente vemos la perspectiva del FEX, sino también todas aquellas cosas que afectan al sector de recursos humanos en general y sus diferentes implicaciones desde el punto de vista de movilidad. Dígame una cosa, don Jorge, esto se lo pregunto y también a la visión de don Federico que nos acompaña. ¿Se está yendo mucha gente? ¿Están mandando mucha gente en estos momentos? Ya pasamos la crisis, estamos donde estamos, con una situación de incertidumbre política, no sé si eso afecta o no, pero se está yendo mucha gente. Y la segunda es, ¿la gente que hay está consolidada o quiere volver rápidamente, dadas las estructuras? Claro, cada sector, cada empresa tendrá su política estratégica en este sentido, pero ¿cuál es la situación global en estos dos temas? Si miramos las estadísticas del 2013 al 2015, nosotros hemos crecido, las empresas del FEX han crecido en un 45% a nivel de internacionalización. Y eso tal vez soporta lo que decía Federico hace un rato, que además de lo que está ocurriendo en las empresas del IBEX, también las del PYME han venido creciendo, lo cual significa que en efecto hay una consolidación de la internacionalización. De hecho, en días pasados participaba en un foro a través del IESE, uh-huh. y precisamente el tema que se trataba era cómo apoyar mucho más esa internacionalización, que ya no es una circunstancia, sino que se ha consolidado. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo siento que las empresas tienen la necesidad de diversificarse. Y una de las formas de diversificarse uh-huh. es internacionalizarse. Y eso ya no solamente es una circunstancia venida por la crisis, como mencionaba, sino que ha habido una experiencia importante. Las empresas del IBEX son empresas que hace, no sé, unos 5 o 10 años dieron el salto, y desde que dieron el salto se han mantenido, han permanecido internacionalmente. Y yo creo que esa es la referencia que el PYME está tomando para abordar otros mercados. Entonces ya con esa referencia sencillamente hay que seguir promoviéndolo, pero igualmente buscando maneras de que eso se siga gestando y que se consolide cada vez más. Según el dato que nos da don Federico, no sé qué opina él también, el 52% de las pymes ya son internacionales. ¿Van a tener ustedes que incorporar en el Foro Español de Expatriación también a pymes? Bueno, es uno de los planteamientos que tenemos en este momento en la asociación, de hecho. Si bien es cierto que hemos tenido éxito con el grupo de empresas que estamos, yo creo que en la medida que las empresas estén creciendo, igualmente tú tienes allí un sustento para darle mayor vitalidad a la asociación. Y en las reflexiones estratégicas que tuvimos a finales del año pasado y las que vamos a tener a lo largo del 2016, es cómo ampliar nuestra base y qué criterios en consecuencia debemos considerar para que la podamos hacer con incorporación de más empresas. ¿No? ¿Están preparados? ¿Qué opinan todos ustedes, los directores de recursos humanos de estas grandes compañías, los directores de recursos humanos que tenemos en nuestro país, para afrontar todos estos cambios? Porque hay que tomar decisiones en la fiscalidad, en la movilidad, en el factor humano. Todos se van muy bien, pero tienen que permanecer muy bien y no pueden estar olvidados. ¿Cuál es vuestra percepción? Yo le pregunto a los dos, a Jorge Uribarri, presidente de la Asociación del Foro Español de Patriación, y a Federico Montilla, director general de Santa Fe. ¿Cuál es vuestra opinión sobre esto? No sé, yo, como decía antes Jorge, creo que estamos en un momento, no sé si dulce, dentro de la expatriación. La verdad es que Jorge tiene referencia, al haber estado viviendo en distintos países, tiene una referencia más amplia, ¿no? Pero solamente desde el punto de vista español, en ese sentido, yo creo que aún nos queda mucho camino por recorrer. Uh-huh. Es verdad que el foro, por las referencias que yo tengo, y valga la redundancia, ha sido una referencia en este sector. Es decir, ellos fueron líderes, han hecho un trabajo increíble dentro de la administración. Hoy existe una unidad de grandes empresas, por ejemplo, que fue un fruto absoluto y que nos facilita muchísimo la vida a los profesionales que estamos ahí, pero que es una gran desconocida para mucha gente que todavía es pequeña, que todavía no tiene acceso a este tipo de recursos que la administración da de una manera absolutamente diferente para los que manejan. Hay muchos expatriados, ¿no? Entonces, yo te digo, España, sabemos, cada día tenemos más profesionales, no hay una universidad donde pueda formar gente, y en ese sentido, antes seguro que Jorge tiene también alguna aportación desde el foro para enriquecer eso que demandan las empresas, ¿no? Sí, bueno, algunas de las estadísticas que tenemos es que hemos hecho benchmarking, sobre todo dentro de España. Y me refiero al benchmarking que hemos desarrollado dentro del FEX o apoyado incluso con algunas consultoras. Pero sí es cierto que en otros continentes y otros países hay una vasta información que desde luego todavía no hemos utilizado lo suficiente. Y esa conclusión precisamente es una de las que tuvimos en un foro que tuvimos con el IESE, como te decía anteriormente, ¿no? En ese sentido, lo que estamos buscando, y en los próximos días los socios que se incorporen y los socios que ya son miembros del FEX, se darán cuenta que nuestra página web va a incorporar muchas más estadísticas, muchas más referencias de lo que pasa en Europa y de lo que pasa fuera de Europa. Estamos tratando de fortalecer relaciones con asociaciones similares al FEX en otros destinos, en otros continentes, un poco para ver qué tipo de agenda tienen ellos. ¿Cómo se está haciendo también? ¿Cómo lo están haciendo? Y que sea algo que apoye a los diferentes sectores, que no nos basemos solamente en el sector construcción o en el sector de energía o en el sector de bancario, sino que podamos aprovechar de los diferentes sectores referencias que puedan estar a la mano de los socios que tengamos e incluso el público, probablemente en la forma como finalmente digamos que va a tener el alcance el FEX a futuro, ¿no? Hablando de internacional, y usted lo conoce muy bien, don Jorge, desde el punto de vista de recursos humanos, ¿cómo hemos avanzado en esto de la internacionalización? Bueno, no solo las pymes, que es un dato evidente, sino en las organizaciones. Hablando de expatriación, me acuerdo hace 10 años, 11 años, cuando empezamos el foro, el tremendo desconocimiento que había en toda esta materia, y ya hablo con su conocimiento también del mundo de los recursos humanos, es evidente que estamos en una nueva tendencia con una mejor preparación y sensibilidad, ¿no? ante personas que se marchan con sus familias y que se marchan pues muchas de ellas por un tiempo, otras con ganas de volver y otras con otros horizontes, ¿no? Así es. Tradicionalmente se pensaba que la movilidad internacional era un servicio solamente y era algo meramente operativo. Y las empresas tenían una unidad que se encargaba básicamente de expatriar. O sea, todo lo que significaba el relocation, todo lo que significaba la movilización de las personas. Hoy día, en los diferentes foros que tú participas y las diferentes agendas de los Big Four en cuanto a Human Capital, lo que te dicen es que la estrategia de la movilidad va cada vez más ligada a una estrategia de talento. Y hay una segmentación en cómo administrar eso, entre lo que es el talento a largo plazo, que son básicamente el high potential y uh-huh. las personas que quieres mantener porque tienen alto valor para la organización, versus los que no y que necesitas igualmente sostenerlo porque es tu competencia, es tu desarrollo de competencia técnica. Entonces, en ese sentido, hay cada vez más una relación directa entre la movilidad y la estrategia de talento. Yo creo que eso es un cambio importante. ¿Lo hemos adoptado ya en España? No todavía. ¿Lo han adoptado a nivel mundial todas las empresas? No todavía. Eso es sencillamente es un vector allí que se está manifestando y yo creo que es hacia donde debemos orientarnos de aquí en adelante, ¿no? ¿Cuántas cosas tienen ustedes que hacer en este foro español de expatriación y cuántas pueden hacer, ¿no? En nuestro país, en España, contando con tantas empresas, con tanto horizonte y con una tendencia también a hacer cosas nuevas en este sector de expatriados, ¿no? Así es. Y en ese sentido te agradezco nuevamente, pues yo creo que esta oportunidad nos va a permitir a nosotros ampliar nuestro posicionamiento, estar cada vez más cercanos a la administración y poder apoyarlos más en una forma contundente en cuanto a la creación de una infraestructura que ayude más a la internacionalización y obviamente que le dé más garantía de desarrollo al talento local en sus diferentes países, ¿no? Bueno, del inglés ya ni hablamos, ¿no? Porque dominio total y absoluto, ¿no? De este idioma, y no solo el inglés, sino algunos otros, ¿no? El inglés es algo que definitivamente tiene que ir de la mano de la movilidad y de la internacionalización. Claro. La empresa española ha crecido en una forma importante. Ahí también estamos creciendo, sí, porque la lentitud era el leitmotiv en este asunto. Así es. Y en ese sentido yo creo que hay no solamente fue una circunstancia que hubo que enfrentar, sino que ya hoy día es una herramienta, ¿no? Y que es una herramienta que se quedó y se está consolidando cada vez más, ¿no? Hay empresas que hemos tenido decisiones de integración recientes con otras empresas anglosajonas, por ejemplo, y una vez que tomas la decisión de hacerlo, automáticamente tienes que estar preparado para trabajar en el idioma inglés. Muy bien, don Jorge, ¿está usted a gusto aquí en la radio? Muy a gusto, muchísimas bueno, gracias. Bueno, pues le voy a dejar descansar unos minutos, luego se incorpora en la tertulia y les voy a presentar a más amigos para luego tener una tertulia internacional y del mundo de los recursos humanos aquí en Capital Radio. Francisco García Cabello, el foro de los recursos humanos, Capital Radio. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. ¡Apúntate! Bueno, yo llevo apuntado 13 años. Le animo a que se apunte usted también como director de Recursos Humanos a esta tertulia. Es la tertulia de la radio, los 60 minutos dedicados al mundo de los recursos humanos en estos 13 años. Como digo, nos vamos a juntar en ESADE el día 21 de abril con todos nuestros oyentes, con todos nuestros seguidores en internet, en la radio para charlar. Eso será el próximo 21 sobre el employer branding con interesantísimas empresas que luego les contaré y personas. Y ya se pueden apuntar en redaccion@fororecursoshumanos.com todas las que quieran porque solo tenemos esas 120 plazas para todos ustedes. Déjenme que salude a Liberland con Pablo Cano, que está con nosotros, director de programas en España, donde ha dejado usted a Robin, la directora de programas en USA. Ya está en USA. Bueno, muy buenas tardes, Pablo. Hola, muy buenas. Sí, ella ya está en Estados Unidos. Se marchó el jueves ya a terminar de preparar los programas allí. Hemos hablado de inglés, estamos hablando de expatriados, integráis la inmersión lingüística, ofrecéis las herramientas claves para la comunicación en otras lenguas. Además, consideráis que, eso me decís, y quiero que se lo cuentes a muchos directores, directores de recursos humanos que tienen muchos hijos que quieren mandar también al extranjero, ¿consideráis que el aprendizaje de un idioma no es, decís, únicamente un aprendizaje académico, sino que se nutre de vivencias personales, de experiencias? Por eso vuestro lema, Live and Learn, vive y aprende. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo trabajan? ¿Y cómo aprenden los estudiantes que se van con vosotros en estos momentos? Bueno, efectivamente, saber un idioma o aprender un idioma es mucho más que acudir a clase y ir a clases de gramática. La forma correcta de aprenderlo es vivirlo. Y ir a un país donde lo practicas y donde lo vives es definitivo y es la clave, y sobre todo es a través del intercambio cultural. O sea, el hecho de poder vivir dentro de una sociedad, en este caso la americana, que es donde vamos nosotros, a Estados Unidos, donde pueden entrar en contacto con familias, hacer las cosas que hacen ellos, el intercambio cultural y la vida allí es la experiencia vital la que les abre la mente y la que les abre a nuevos horizontes, y va implícito el aprendizaje del inglés, porque, bueno, es en inglés, no te queda más remedio, ¿no?, que aprender inglés, pero no, el objetivo principal es el intercambio cultural. Entonces, para nosotros es clave ponerles en dentro de la sociedad americana y intentar ponerles fuera del entorno español en el que muchas veces se desarrollan este tipo de programas. Son programas muy interesantes. Los tiempos que corren hoy en día hacen que exista pues la probabilidad cada vez mayor de que, bueno, tengamos que ir a vivir. Lo estamos hablando, hablando de expatriados, una temporada a otro país. Y, bueno, ¿qué vamos a hacer con los hijos? No se pueden dejar en España y tú irte a Estados Unidos. Hay muchos directores de recursos humanos que les va a tocar salir. Dime, bueno, ¿qué planes tenéis de verano para los chicos? ¿Qué capacidad de hablar otro idioma diferente y, sobre todo, adaptarse a un entorno desconocido, ¿no? El adaptarse a un entorno es clave, y efectivamente tanto en los planes de verano como de año escolar es el día a día de ellos, y muchos de los niños que vienen con nosotros no han salido nunca del país, o bueno, no han salido nunca del país por su cuenta, han ido de turismo, porque bueno, vivimos en Europa y estamos al lado de muchos países, pero de turismo no, o sea, de solo sin los padres no han ido nunca. Entonces, aunque van a estar muy arropados por familias americanas y por todo el personal nuestro y demás, sí que se van a encontrar en circunstancias nuevas y que van a tener que lidiar ellos solos, nuevos choques culturales, nuevos platos, nuevas comidas, nuevos horarios, normas y diferentes cosas, y nuevas líneas de respeto, que a lo mejor cosas que aquí no pasa nada, allí sí que pasan, y eso desde luego les prepara para cualquier cosa, como por ejemplo puede ser efectivamente que te toque irte a otro país y bueno, pues te vas a un país muy diferente al de España y te toca adaptarte y vivir las cosas. Yo me estoy acordando de un gran profesional, de una gran empresa ahora mismo, de una compañía que les ha tocado irse a Londres. Ellos saben quiénes son y les mando un abrazo desde aquí, pero los que se van a Estados Unidos, bueno, lo primero que se plantea es un año escolar en Estados Unidos. ¿Cómo lo hacéis vosotros? Nosotros el año escolar lo que hacemos es, los niños van a vivir un año con una familia americana y van al colegio local. Es tan simple y tan complicado como suena. Simple porque, bueno, pues efectivamente viven en una familia como viven en España y luego van al cole, y en el cole van a desarrollar toda su vida social y demás, y luego la familia les va a servir como apoyo, tanto moral como académico y demás. Y lo que ocurre es que, digo, es tan simple y tan complicado porque las perspectivas de aquellos que creen que todo va a ser un camino de rosas y demás, aunque es muy divertido y es muy recomendable y muy edificante, pues también hay pequeños momentos y hay que estar preparado para ello, porque la vida también está llena de cosas buenas y a veces pues tan no tan buenas también. Muchos expatriados, estamos hablando hoy en este momento, una vez al mes hablamos de internacional en el foro de recursos humanos. Bueno, muchas personas están bueno, ocupadas y preocupadas porque las van a trasladar. ¿Cómo puede afectar, en tu opinión, esta experiencia a sus hijos, ¿no? Porque no hemos hablado de eso. Luego en la tertulia lo podemos hablar. A sus hijos, tenéis, Pablo tiene la experiencia también enviando al extranjero y puede aportar como esta experiencia, siempre que se les da no solo el idioma, que es fundamental, sino, yo hablo mucho de actitudes, con C, de madurez al aprender, al desenvolverse, por ejemplo, con sí mismo, con otra capacidad muy valiosa y que no todo el mundo tiene, que es la apertura de miras, ¿no?, que te da un nuevo horizonte, un nuevo escenario, ¿no? Efectivamente, de hecho, o sea, desde mi punto de vista, el vivir en otro país, sea el que sea, es algo muy bueno, aunque sea de forma temporal. Te abre las miras y te enfrenta a nuevas culturas y a nuevas formas de ver las cosas. Yo he tenido niños que que me dicen que, sobre todo los que son un poquito más mayores, que llegan a Estados Unidos y cuando vuelven dicen que se les han roto un montón de tópicos. Estados Unidos está en la televisión todo el día. Yo me enfrento a diario, cada vez que hablo de Estados Unidos, siempre con gente que tiene alguna crítica o alguna opinión basándose únicamente en lo que vemos en la tele, porque ellos están en la picota y creemos saberlo todo de ellos y no tenemos ni idea. Entonces llegan los niños y viven una nueva experiencia. Y viven, muy buena, me imagino, ¿no? Muy buena, porque además los americanos son gente amabilísima y se vuelcan con los chavales, y es algo que simplemente con decirte que tanto para año escolar como para verano las familias no cobran un céntimo por lo que hacen, es algo que ya hace que a muchos españoles les explote la cabeza a la hora de entenderlo, ¿no? Oye, ¿y cómo vais? ¿Estáis animados? ¿Hay mucha gente animada a irse con vosotros? Cada día no solo están más animados, sino que además en nuestro caso recibimos cada vez más felicitaciones de viajeros anteriores que quieren continuar, pero es que el interés general, el interés nacional está creciendo muchísimo, y bueno, el salir un poquito de la crisis también ayuda, y la gente pues cada vez nos reclama más planes, más plazas y quiere venir cada vez más gente. Si tuviéramos que hablar de, bueno, los Tolemas vive y aprende, pero ¿cómo marcáis la diferencia? Porque en esto hay muchísimas otras empresas, pero ¿cuál es vuestra diferencia? Pues mira, yo lo que voy a contarte es una anécdota personal y en lo que hizo que mi línea de actuación en la empresa se saliese un poco de la tangente, es que yo fui a Inglaterra en verano durante dos veranos, y en muchos casos fue un poco perder el tiempo, porque estaba todo el día con españoles, todo lo hacía con españoles, mi familia no se implicaba en mi vida, aunque eran muy amables, eran hoteles amables, entonces para eso uno se va con sus amigos a la Costa Brava o a donde quiera, y a lo mejor también hablas un poco de inglés, sí, si tienes suerte. Hay otro ambientillo, ¿eh? Pero yo me lo pasé muy bien, aprender inglés e intercambio cultural ninguno, no hice ningún amigo inglés ni nada por el estilo. Entonces, nosotros lo que hacemos es ponerles en familias que tienen niños de la misma edad, del mismo género, solo un español por casa, nos acompañan los americanos a todas las cosas que hacemos, somos muy muy serios con estar con el hermano americano siempre, se les llama la atención si así ocurre, pero la mayoría del tiempo, porque tampoco les sobresaturamos con actividades, ni clases, ni nada por el estilo, la mayoría del tiempo están juntos, así que se hacen amigos y no hace falta perseguirles. Pablo Cano, director de programas en España, Liberland. Hay que pensar también en la familia cuando hablamos de expatriados. Quédate con nosotros si quieres. Y ahora estamos en la tertulia un rato y les presento a más invitados en esta tertulia de lunes en Capital Radio. Querida Susana Cabrero, cuánto me alegra saludarte y estar aquí. La última vez nos vimos en la tele, pero la radio es diferente. La radio es diferente. ¿Cómo estás, Susana? Hola, Fran, muchas gracias y encantada de estar aquí. Bueno, en esta tertulia tan interesante. Periodista, muy conocida audiovisual, autora de Una vida inteligente, Creo en mí, llevo una década impartiendo formación a empresas y directivos sobre capacitación, comunicación y, en especial, que es lo que la he traído yo aquí a este programa, de inteligencia emocional. ¿Cuánta inteligencia emocional hay que tener también cuando nos vamos fuera a trabajar, ¿no? Toda. Es lo que te va a salvar de todas las situaciones. Bueno, yo quería hacer una pequeña aportación desde mi propia experiencia en dos de las cosas que han salido en esta tertulia. La primera, yo me fui con 14 años a Inglaterra a pasar también un verano. Fue mi primer contacto también con el idioma in situ. Aplaudo la labor de Pablo porque por propia experiencia sé lo importante que es, cómo te cambia los esquemas y cómo además aprendes el idioma de una manera totalmente diferente. Aunque tú tengas aquí una buena escolarización o una buena formación, no tiene nada que ver. Y eso me ayudó después, a muchos, muchos, muchos años después, más o menos por el 2000, me fui a trabajar a Ámsterdam. Yo no fui una expatriada, yo fui por mi cuenta, pero sí estaba en una multinacional donde sí había directivos expatriados y realmente, bueno, tomé conciencia, ¿no?, también un poco de algunas de las problemáticas con las que ellos se enfrentan. Y has apuntado algo muy interesante, que es el talento. Creo que es una de las mejores herramientas con las que una persona puede lidiar cuando está trabajando fuera, porque es lo que le va a ayudar, ¿no? Esto y, obviamente, la inteligencia emocional, que te ayuda a salir de esas situaciones, ¿no? Sobre todo, muchas veces de índole cultural, no tanto de índole clima interno de la propia empresa, porque al final te adaptas, ¿no? Somos personas que, debido a nuestro aprendizaje, al final acabamos adaptándonos a las situaciones. Pero sí también el que tienes que convivir con otra cultura, y eso muchas veces igual no se está dando tanto hincapié dentro de la propia organización de cómo formar o informar o de alguna manera ayudar a estas personas a que puedan bueno, pues convivir, ¿no?, con esa nueva cultura a la que van a tener que enfrentarse. Susana Cabrero se incorpora como colaboradora al Foro de Recursos Humanos y cada día, cuando finalicemos, en las próximas semanas, pues hará una reflexión de lo que estamos hablando, de lo que ella considere, todo en el entorno, lógicamente, de desarrollo profesional y personal, de los recursos humanos. Es algo así, ¿no? Las reflexiones últimas del programa, en dos minutos y medio, para que ustedes se queden. A mí me gustó mucho el otro día lo que hiciste en la tele y por eso te traigo aquí, ¿eh? No, que no se enfade nadie, ¿eh? No, que va, para nada. Bueno, a mí es algo que me gusta mucho, ¿no? Me encanta, tanto en las conferencias que doy como en la formación que imparto, siempre lanzar algún tipo de mensaje reflexivo que te haga pensar, ¿vale? Porque es ahí donde tú realmente le das al coco. Y además porque en realidad la clave de todo progreso está en el aprendizaje. Entonces estas uh-huh. reflexiones es lo que buscan, el, bueno, hacerte pensar un poquillo, ¿no? Igual las tienes que leer, vamos, leer no, escuchar, mejor dicho, un par de veces. Bueno, pues la escucharemos un par de veces, pero lo importante es que estar con nosotros. Con Susana Cabrero, con Pablo Cano y con Federico Montilla, con Jorge Urribarri, una tertulia internacional en el entorno del mundo de los recursos humanos, porque nuestros directores de recursos humanos tienen que conocer todo esto. Ponme la sintonía de la tertulia y empezamos aquí en la recta final, que me gusta mucho. Bueno, don Jorge, desde distintos puntos de vista, pero el idioma es muy importante, la reflexión sobre recursos humanos. Don Federico, estamos en tertulia, se pueden interrumpir ustedes o pueden preguntarse unos a otros o incluso no estar de acuerdo con algunas cosas. Qué importante que desde la visión de recursos humanos estemos preparados, desde la asociación que usted dirige, desde todos los entornos, en actitudes colaborativas para que al final el individuo, ella o él, que se marcha por una línea estratégica porque dice que sí y que es importante que diga que sí, pero que su familia también esté contento en ese paso, ¿no? Yo creo que es clave, ¿no? Fundamental, fundamental. De hecho, desde hace ya unos 10 años aproximadamente, las empresas incorporan dentro de su práctica un apoyo a la orientación cultural de sus empleados y la familia. Y eso se viene haciendo desde hace 10 años aproximadamente, un poco más, sobre todo las empresas que tienen experiencia multinacional. Eso es algo que nosotros igualmente estamos prestando la atención, y no solamente por el hecho de la orientación cultural per se, sino también en la agenda del FEX, cosas que queremos es que, a pesar de que el empleado español esté fuera, se mantenga atado a su legislación laboral en origen y sus asistencias, seguridad social, igualmente se le garantice. Eso es un tema. Una salud que esté cercana y que esté asegurada, ¿no? Correcto. Que cuando la pareja regrese, por ejemplo, porque quiera tener su niño en su lugar de origen, uh-huh. pueda tener acceso a ese servicio. Eso es un tema. Pero igualmente, obviamente, el que los niños se preparen con la formación del idioma, que sepan cuáles son los do's and don'ts en los países donde van, que de alguna manera tengan la posibilidad de socializar con esa cultura y que no solamente sea pasar por el país, sino que quede un bagaje cultural, como mencionabas anteriormente. Esas cosas son importantes. Y para ello el toque de inteligencia emocional es definitivamente un plus, porque si tú no tienes la actitud, la disposición, la flexibilidad, sobre todo, para adecuarte a un nuevo entorno, en consecuencia uh-huh. se te hace mucho más difícil. Oye, Federico, dime, ¿estas cosas cómo se transmiten habitualmente en las organizaciones? Uno cita al director de recursos humanos, el director, el manager cita al candidato, y se espera que el candidato diga que sí, en este caso, pero puede perfectamente pues decir no es el momento o tengo que esperar un poco más, aunque me imagino que dentro de ese pool de personas con alto potencial, bueno, pues está esa persona, ella o él. Suele ser ella, suele ser él, suele ser personas con familia, qué edades, si tú eres un poco el perfil actual. Y, bueno, yo, antes de eso, si te parece, parece, por devolverle la pelota a Jorge, que me parece que hoy tiene también, yo creo que mucho que decirnos, porque es verdad que hemos tenido prácticas, vamos a decir, de internacionalización, algunos diarias, en carnes ajenas, otros en carnes propias de verano, pero Jorge es el expatriado, quiero decir, él está aquí viviendo una experiencia de expatriación, lleva ya unos años y nos puede decir efectivamente cómo se siente en esa circunstancia. Yo entiendo que es un reto, a pesar de que sea la misma lengua, el cambio de país siempre es un reto espectacular, ¿no? Y para la familia, mucho más, porque al final, el que está involucrado en el trabajo, pues se mete un poitín en el día a día, y al final lo único que hace es cambiar el entorno, ¿no? Si tiene las herramientas adecuadas, como es el idioma, si tiene las herramientas de flexibilidad, vamos a decir, en ese sentido, o inteligencia emocional que le permita. Pero la familia a veces va un poquitín arrastrada en esa situación. Hay un estudio muy, muy interesante que hizo el profesor Reich con el IES también, sobre temas de cómo impactaba la expatriación en la familia. Yo os reenvío a su blog, tiene un blog que se llama Expatricus, que os lo recomiendo vivamente, porque la verdad, ahí participó también Repsol con todos sus expatriados que también contestaron aquella encuesta, ¿no? Y una de las cosas que a mí me llamó muchísimo la atención es que cada vez más pesa más la familia en una expatriación. Es decir, yo no sé si Jorge nos puede de verdad ratificar esto o no, pero porque él está más en el centro. Pero yo sí que veo que, si antes primaban los aspectos económicos, uno decía, me voy a hacer las Américas y se tiraba 3 años y volvía. Hoy hay bolas que si se caen, se rompen y no se vuelven a arreglar. Quiero decir, hay unas bolas que se caen de las manos y rebotan porque son de caucho, pero hay otras que son de cristal y la familia es una de ellas, ¿no? Entonces, el cuidar la familia en una expatriación o cuidar las raíces, como decía antes Jorge, yo veo que cada día más las empresas lo valoran. ¿Tu opinión, Jorge? Definitivamente. Los niños cuando salen, y es su primera experiencia internacional, si no le pones una alfombra adecuada a esa internacionalización, sufren mucho. Y yo creo que obviamente los padres, porque el padre que está o la madre que está trabajando y no está del todo dedicada a la atención de esos niños, si esos niños no tienen ese soporte adecuado, van a sufrir y van a tener dificultades. La primera es la educación. Si tú no dominas el idioma y llegas a un tercer país sin dominar el idioma, se te hace mucho más difícil incorporarte al colegio, a la escuela. Y esa es la primera transición tal vez que hay que trabajar a nivel de empresas, ¿no? Luego que lo hace, sí es cierto que los niños absorben muy rápido y con mucha facilidad, y lo debe estar viendo Pablo, se incorpora a una segunda lengua, y luego que lo hacen ya es difícil que tú los puedas desprender de allí. Yo soy de los que creo que cada vez más va a ser somos una aldea global, como dicen por allí, y esa es la mejor preparación que tal vez le puedes dar a tus niños, y sencillamente hay que apoyarlo, y las empresas lo están haciendo. Hay que hacerlo tal vez con mucha más dedicación, pero es parte, creo que, de la agenda que ha crecido desde hace unos 10, 15 años para acá. Susana, Pablo, ¿alguna cosa? Sí, yo quería apuntar me parecía muy, muy interesante de cara a lo que has comentado de leer esa nueva mentalidad que pueden adquirir los niños, ¿no? Porque la motivación que tiene el profesional obviamente es la del trabajo, pero los niños, la familia en cuestión, tiene que encontrar otra motivación diferente. Y yo creo que esa apertura mental, ¿no?, cuando tú viajas a otro país, cuando estás conviviendo con otra cultura, es muy beneficiosa para que ellos integren esa nueva mentalidad de globalidad que tenemos que empezar a incorporar todos, porque es hacia donde nos está empujando la sociedad. Nosotros lo hacemos, teniendo una tertulia todos los meses dedicada al mundo de lo internacional y de la expatriación. Pablo, ¿alguna cosa? Nada, solo repetir más o menos lo que habéis dicho, que inevitablemente la práctica a la hora de acostumbrarse a otras culturas y a otras formas de ver la vida y a otros cánones de actuación y demás, es clave en el caso de que te toque marcharte con tu familia a otro país, es una clave también, pero creo que también es una oportunidad para aquellos padres que se puedan plantear la idea de que sus hijos estudien en otro país. Si te toca, pues por ejemplo, que te toca irte a Yemen o a las Islas Seychelles, me da igual, pero y tú dices, bueno, pues me toca ir un año, a lo mejor ese es el año para mandar a los niños a estudiar, en mi caso, a Estados Unidos o donde considere cada uno, ¿no? Porque te apetece que vaya allí, porque lo cierto es que el inglés es más que un idioma, es una asignatura, es entre comillas casi un deber saberlo, y yo creo que es muy buena oportunidad el hecho de que te toque marcharte, tienes un año entre comillas familiarmente en blanco, entonces es un momento idóneo. Muy bien, pues estamos en la recta final del programa. Muy interesante, don Jorge, como presidente de la Asociación del Foro Español de Expatriación, todas las cosas que hacen y me imagino que esto también lo están pensando ustedes, todas las cosas que se pueden hacer, ¿no?, en el futuro, ¿no? En efecto. Yo creo que, como decía, el año pasado iniciamos una reflexión, la hemos puesto en la Agenda Visión 2020 del FEX. Tenemos unas líneas estratégicas definidas para el 2016. Hay un comité asesor que nos está apoyando cada vez más y van a ser champions de esa estrategia. Y la idea es ampliar un poco más el horizonte, manteniendo obviamente el perfil de la asociación y profundizando en aquellos temas que hasta ahora no hemos tenido oportunidad, con el propósito de solidificarla y obviamente incorporar aquellos temas que cada vez más, en este mundo tan cambiante, globalizado, para el cual tenemos que estar preparados, atentos y anticipar, seamos nosotros también que los que seamos capaces de poner esa agenda con anticipación. Muchísimas gracias, don Jorge Uribarri, como presidente de la Asociación del Foro Español de Expatriación y también como gerente de compensación y asignación internacional de Repsol, hoy presente en esta tertulia, don Federico Montilla, como director general de Santa Fe Relocation. Esta semana no viajará usted, pues siempre le pillo en Portugal, siempre le pillo en algunos sitios, ¿no? Esta semana no, ¿no? Esta semana, gracias a Dios, estamos tranquilos. Bueno, pues nos vemos el mes que viene. Muchísimas gracias. Pues nos despedimos, como siempre, lo has seleccionado Katy Argos. ¿Qué nos habrá seleccionado para este tono y esta música que acaba siempre con una foto, la foto del Foro de Recursos Humanos, que es esta? Y cronómetro en marcha para recta final. En el Foro de los Recursos Humanos, Bodet marca los tiempos. Maneje la gestión diaria de sus empleados, horarios, ausencias, horas especiales, productividad. Mejore la comunicación interna en su empresa gracias a las soluciones Bodet. Más información en bodet.es. Especialistas en el tiempo. Bueno, qué buena selección nos hace Katy Argos para acabar en este programa. Vamos a escucharlo unos segundos. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. Bueno, don Jorge, muy, muy internacional. No sé qué hará usted la música que le ponemos al final, ¿no? Bueno, en inglés sobre todo, que definitivamente para estar en España significa algo internacional, ¿no? Pero también le decía que hay muchos cantantes españoles que tienen una fama internacional, que también vale la pena escucharlo, ¿no? Pero bueno, está muy bien la música. Don Jorge, muchísimas gracias. Saludos a todos los hombres y mujeres de la Asociación del Foro Español de Expatriación. Buena Semana Santa. Muchísimas gracias. Don Federico, también, que lo pase muy bien. Hasta una nueva ocasión. Gracias, buenos días. Feliz. Don Pablo, con Liban Land en marcha, usted no para en Semana Santa tampoco, lo sé yo. ¿Eh? No paramos ni los fines de semana, o sea que no paramos. No. Mucho ánimo y nos vemos pronto aquí otra vez en el Foro de Recursos Humanos. Gracias. Gracias. Bueno, y Susana Cabrero, dime algo para leer esta Semana Santa, hombre. Sé que tengo tu libro de cabecera, Una Vida Inteligente, encima de que tengo que empezar y que casi hemos empezado ya, pero ¿alguna recomendación en estas, además de las reflexiones que vamos a tener, algo para leer esta Semana Santa? Uf, solo me ha venido un libro de repente. Bueno, pues por ejemplo, Una Vida Inteligente, ¿no? Por ejemplo. Una vida que va muy bien ese libro, ¿no? El que tú has escrito hace poco. Un año, nada. Bueno, pues nada, pues lo vamos a leer esta Semana Santa. Muchísimas gracias y gracias por estar con nosotros. Al final del foro siempre estará con nosotros Susana Cabrero con sus reflexiones.